la vida únicamente hay un amigo, y ese amigo solamente ha sido Dios. Tú y la gente son puras murmuraciones que aparentan lo que por dentro no son. Mientras ven que a uno la vida le sonríe, todos quieren ser amigos de verdad. Pero en cambio, cuando yo me vi en la mala, tú y la gente me quisieron despreciar. Decir que debo creer en ti es difícil, ni creas que de ti me vuelvo a confiar. Yo fui un pobre presidiario y no tuviste ni tiempo para irme a visitar. Yo fui un pobre presidiario y no tuviste ni tiempo para irme a visitar. Confiar en los amigos, si por ellos fue que tu amor me falló. La mujer que dijo ser mi consentida y con el mejor amigo me engañó. Decir que debo creer en ti es difícil, ni creas que de ti me vuelvo a confiar. Yo fui un pobre presidiario y no tuviste ni tiempo para irme a visitar. Yo fui un pobre presidiario y no tuviste ni tiempo para irme a visitar.